Bueno, y un cuarto de hora queda para pasar a la segunda hora del programa de Suelta la Olla de hoy. Se nos va el tiempo. Vamos a ir rápidamente con esa escotilla que, como cada martes, viene de Vizcaya. Y como decíamos en el sumario, hoy se nos cuela por ella Arantza Urcaregui, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Arantza. Egunon, bueno, pues ongi etorri a esta primera escotilla del curso y bueno, los micrófonos son todo tuyos. Vale, nuevo curso y viejos temas sin resolver. Uno de ellos, sin duda, el derecho a decidir. Derecho que está en el núcleo de los debates políticos aquí en Euskal Herria, en Cataluña y también en la Corte Española. El señor Sánchez, presidente del Gobierno español, ha cumplido 100 días de gobierno. Y en su balance no ha hecho mención de este derecho democrático básico. Parece que no va con ellos o se limitan a decir que el derecho de autodeterminación no está recogido en la Constitución española. Pero con el derecho a decidir no se cumple ese dicho de que lo que no se nombra no existe. Porque por mucho que el señor Sánchez y su gobierno quieran obviar el derecho a decidir, hoy, 11 de septiembre, día de la Diada en Cataluña, cientos de miles de personas llenarán las calles para reivindicar su derecho a construir la República Catalana. No quieren decidir sobre un estatuto de autonomía, aunque mejore el actual. Quieren decidir cómo construir su futuro en forma de República Catalana. Y el derecho a decidir es también la clave del nuevo estatus político en la comunidad autónoma vasca. Las bases acordadas por PNV y EH Bildu recogen este principio democrático. Y en este comienzo del curso, el Lehendakari Urkullu ya ha empezado a hablar de ampliar el acuerdo, de que no se puede hacer un planteamiento del todo o nada. Creo que todas y todos consideramos importante que el acuerdo sea lo más amplio posible. Así se ha trabajado en la ponencia y se seguirá trabajando. La cuestión es lo que quieren quitar algunas fuerzas políticas para entrar en ese acuerdo. Y ahí aparece de nuevo el derecho a decidir. Cuando el señor Urkullu dice que no se puede hacer un planteamiento del todo o nada, no sé qué entiende por el todo, porque para mí el todo es la independencia, la creación de la República Vasca. Pero ese todo no se recoge en las bases del nuevo estatus político. Lo que se recoge es el derecho a decidir. Eso sí, a decidir sobre todo. No solo sobre el Estatuto de Autonomía o sobre lo que nos deja la Constitución española. Queremos decidir si queremos ser independientes o no. Queremos decidir qué tipo de república vasca queremos, con qué derechos sociales, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a llegar a esa república vasca. Mañana se reúne la comisión de personas expertas para la redacción del articulado. Y esa comisión va a tener también sobre la mesa cómo articular el derecho a decidir. En Cataluña se habla de un referéndum pactado, en la comunidad autónoma vasca una consulta habilitante. En ambos casos se trata de formas de llevar a la práctica el derecho a decidir. Y cuando se habla de consulta, de referéndum, de derecho a decidir, quienes niegan este derecho intentan identificar esas propuestas con posiciones independentistas, cuando en realidad son propuestas democráticas. Poner sobre la mesa las diferentes opciones y que sea la voluntad popular la que decida. ¿Hay algo más democrático que eso? Como decía al principio, este curso, quieran algunos o no, hablaremos del derecho a decidir. No solo hablar. Espero que avancemos también en llevarlo a la práctica en Cataluña y en Euskal Herria. Bueno, Arantza Urcaregui, eskerrik asko por esa escotilla. ¿No soy? Bai, eskerrik asko soy. Vale, eta hurrengor arte. Vale, nahi duzuen arte. Agur. Venga, agur.